aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un personaje que nació el 5 de mayo de 1923 en Palo Blanco, municipio de La Romana, República Dominicana. Porque nací para ti. Es mi amor. Y me refiero al Negrito del Batey, cuyo nombre de pila fuera Alberto Beltrán, como quedara bautizado por siempre por su magistral interpretación de la canción creada por don Medardo Guzmán. Que me cueste la vida. La precaria condición económica de su familia le obliga desde pequeño a vender golosinas en las calles y buses para sobrevivir, lo que se ve reflejado en su reducida posibilidad para estudiar. A los 14 años, siente atracción por la música y debuta como cantante aficionado en la radio. Esta primera incursión artística lo llevó a tomar sus únicas clases de canto. Aunque me cueste. Desde 1946 hasta 1951 perteneció a varias agrupaciones en su país, como Brisas de Oriente, y más tarde formó su propio grupo llamado Dominican Boys. Que vayas donde vayas. Escuchemos a continuación el tema Ignoro tu existencia. No vuelvas otra vez, es mejor para ti. No bastará decir, solo te quiero a ti. Es inútil tratar de engañarme otra vez, haciéndome el amor. Como una nube gris que el viento disipó, fue la ilusión de ayer que a mi ser embrujó. No pienses más en mí, no hay nada entre tú y yo. Hoy ya no pienso en ti. Como una nube gris que el viento disipó, fue la ilusión de ayer que a mi ser embrujó. No pienses más en mí, no hay nada entre tú y yo. Hoy ya no pienso en ti. En el año de 1946 integró el quinteto Ballet Tono de Santo Domingo y luego pasó al sexteto Brisas de Oriente, que luego se convirtió en orquesta. Con el conjunto de Medardo Guzmán, compatriota suyo y autor del merengue El Negrito del Batey, interpretó este tema, que fue grabado sin mucho éxito por Joseito Mateo, conocido como el Rey del Merengue. Posteriormente, formó parte de la agrupación denominada The Dominican Boys, y con esta orquesta, el joven Alberto Beltrán sale por primera vez de su país a realizar presentaciones en Aruba y Curazao. En busca de nuevos rumbos, se traslada a La Habana, meca del entretenimiento por aquel entonces, en 1946, y efectúa presentaciones en Radio Progreso con bastante éxito, realizando incluso presentaciones cantando con diferentes tríos locales. Hacia 1951 viaja a Puerto Rico, donde se le presenta la oportunidad de grabar sus primeros temas en el acetato para el sello Mardi Gras, y graba el tema El 19 con la orquesta Los Diablos del Caribe, bajo la dirección del destacado tresista y compositor boricua Mario Hernández. A su regreso a Santo Domingo, entra a formar parte de la Super Orquesta San José, con quienes realizó un trabajo discográfico. A continuación, disfruten del tema Ausencia. Cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia que lleva conmigo, para que olvide, para que no sufras más. Y lejos, pero muy lejos, vuelan mis pensamientos, y triste como un lamento son los latidos del corazón. Ausencia, tú que pensaba poner alivio en mi pena. Después de recorrer algunos países del Caribe, Alberto Beltrán llega a Santiago de Cuba el 15 de julio de 1954, pasando de inmediato a La Habana, en donde hizo contacto con su compatriota y amigo Tirso Guerrero, quien lo presentó a Rogelio Martínez, el insigne director de la Sonora Matancera. En este año, la agrupación había sufrido la precipitada salida de Bienvenido Granda y en su reemplazo había ingresado Laito como cantante de planta. También ingresó Elpidio Vázquez en el bajo, en reemplazo de su padre Pablo Bubú Vázquez. Alberto Beltrán inicialmente consiguió trabajo en Radio Mambí, en el programa La Hora del Sabor, alternando con la gordita Mirta Silva. En septiembre de ese año, tiene la oportunidad de ingresar a la Sonora Matancera en calidad de artista invitado, por insinuación de Rogelio, quien le propuso realizar unas grabaciones con el conjunto para ver qué pasaba. Llega en el tiempo que se ha considerado la época de oro de la agrupación, ubicada entre 1947 y 1958. En septiembre del 54 grabó los primeros dos boleros, Ignoro tu existencia, de Pablo de la Mota, y Aunque me cueste la vida, composición del también dominicano Luis Calaf. Este tema se convirtió en una de las grabaciones más exitosas en la historia de la Sonora Matancera, como lo reconoció muchos años después el propio Rogelio. El martes 16 de noviembre de este mismo año, grabó los temas El Negrito del Batey en ritmo de merengue y los boleros Todo me gusta de ti, El 19 y Enamorado. Con El Negrito del Batey, el éxito continuó, justo con el merengue dominicano de su tierra. El tema tuvo grandes ventas y fue disco de oro en aquel tiempo. En el mes de diciembre, en una de sus presentaciones con la Sonora Matancera, el locutor Germán Pinelli, aprovechando que el tema se encontraba de moda, le dio el apelativo con el que se le conoció internacionalmente: El Negrito del Batey. Escuchemos el tema Amargo Llanto. Tiende la noche su negro manto, surge en mi alma una ilusión, brota en mis ojos amargo llanto, es que está triste mi corazón. Cuando la luna con su reflejo mi barca alumbra con gran fulgor, mis pensamientos están muy lejos porque le falta mi dulce amor. Cuando la brisa canta en la sola, busco en la bruma una visión, porque a lo lejos está muy sola, como una estrella mi thank you. mis pensamientos están muy lejos, porque le falta mi dulce amor. Cuando la brisa canta en las olas, busco en la bruma una visión, porque a lo lejos está muy sola, como una estrella. Martes 18 de enero de 1955, de nuevo con el respaldo de la Sonora Matancera, grabó a dúo con Celia Cruz el tema Contestación, Aunque me cueste la vida. Y como solista, el bolero Te miro a ti. En los inicios de 1955, la voz de Alberto Beltrán se escuchaba por toda la isla. Las emisoras y los centros musicales no cesaban de sonar sus temas con la Sonora. Estaba en la plenitud de su carrera. Manejar esta fama se constituyó en un problema para el dominicano, porque era joven y extranjero. Fue en el mes de marzo de ese año, en una corta gira con la Sonora Matancera, cuando un promotor artístico lo persuadió para que se desligara y aceptar un contrato para cantar con el conjunto Casino, que le iba a pagar más honorarios y que era la competencia de la Sonora. Ante esto, Rogelio Martínez decidió dar por terminada su relación con la agrupación. A pesar de haber grabado tan solo 8 temas con la orquesta de Matanzas, fue suficiente para vivir de esta fama. Pasaron desapercibidas las grabaciones que hizo con el conjunto Casino, no tuvo con ellos la empatía musical que se presumía y posteriormente grabó con los Campeones del Ritmo. Alberto lamentó su separación de la Sonora Matancera todo el resto de su vida. Escuchemos a continuación un mosaico con varios temas que hizo famoso Alberto Beltrán. Disfrútenlo. Oye, lo que quiero decir, bellas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Es, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel 19 será el recuerdo que en mí prendida en mi ser como ayer. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, y al verte me recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres, la mujer que en mi vida fue la número 100. Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste. A mis palabras tiernas confundiste y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde y en la locura del placer humano no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor. De la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Fingiendo un amor lleno de maldad. Engañosa, mil veces engañosa, ¿cómo voy a vivir en la soledad que me dejas tú? Pierde una mujer, no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. estás próximo a perder. No lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde a una mujer. En el año de 1956 salió de Cuba para iniciar un recorrido por varios países, acompañado por varias orquestas de talla internacional. Enseguida regresó a Santo Domingo y grabó con la orquesta Super Batey de Emilio Aracena, quien en un futuro se convertiría en uno de los trompetistas de la Sonora Matancera. Posteriormente, impone dos temas con la orquesta de Chucho Rodríguez, Morena y Mil Cosas, que fueron tremendos éxitos en México, Colombia y todo el Caribe. En la década de los 60, graba con las siguientes agrupaciones: Willy Rosario en Nueva York en 1960, Tito Puente en Nueva York en el 61, Los Megatones de Lucho, Venezuela 61, Lucho Macedo en Perú en el año 63 y la orquesta de Salomón Jiménez en México en 1966. Voy preguntando. De aquí en adelante hizo algunas esporádicas grabaciones con agrupaciones como la de Pancho Cataneo y su Metecoco, Cuco Baloy, y con la orquesta de Jorge Taveras y Ramón Orlando. El 12 de enero de 1989, la Sonora Matancera cumplía 65 años de fundada. Alberto se encontraba entre los cantantes invitados para la estelar celebración de los 65 años de esta Sonora en el Carnegie Hall el jueves 1 de junio, el día 2 en una rumbera presentación en New Jersey y en la gigantesca presentación popular al aire libre el 3 de junio en el Parque Central de la ciudad de Nueva York, en donde cantó ante una multitud compuesta por diversas colonias latinas la versión de su tema más famoso, El Negrito del Batey, aunque tuvo muchos problemas en los ensayos. Los otros cantantes que estuvieron presentes fueron Güelfo Gutiérrez, Nelson Pinedo, Leo Marini, Alberto Pérez Sierra, Jorge Maldonado, Bobby Capó, Roberto Torres, Vicentico Valdés, Daniel Santos, Carlos Argentino, Celia Cruz y Celio González. Esta sería la última presentación y grabación de Alberto Beltrán con la Sonora Matancera. Disfrutemos del tema Mil Cosas. Si pretendes olvidarme, no podrás. Seguro. Y si piensas humillarme, yo te mato, te lo juro. O tú tienes que matarme. Tu destino está en mis manos y la suerte de mi parte. La partida yo la gano, porque el amor que siempre miente no merece tener suerte. Mil cosas he sabido de ti y nunca te he dejado de amar. No importa que te vayas de mí, nunca jamás te olvidaré. El amor es cosa rara, enloquece y empalaga. Yo te quiero con locura. Me matas con la daga de un amor sin ilusión. Mm. me matas con la vaga de un amor sin ilusión. En su trayectoria musical grabó alrededor de 47 LP. Se casó 5 veces. En los últimos años abrió una tienda de discos en Miami, donde pasaba las tardes con viejos amigos rememorando sus buenas épocas en Cuba y los tiempos en que con sus compañeros de la Sonora eran los dueños de las noches antillanas. Falleció el martes 3 de febrero de 1997 por causa de una enfermedad cerebrovascular aguda en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Su cuerpo fue enterrado con honores en República Dominicana. Los 8 temas que grabó con la Sonora Matancera en disco de 78 revoluciones por minuto fueron editados posteriormente en la etiqueta Tropical, filial de Sico. En el LP El Único, Alberto Beltrán, Aunque Me Cueste la Vida, El Negrito del Batey, Todo Me Gusta de Ti, Ignoro Tu Existencia, Te Miro a Ti, Enamorado, Cuando Vuelvas Conmigo y El 19. Le adicionaron 2 temas con otro conjunto, Siempre con mi cariño y Nuevas Ansias. En el tema Contestación, Aunque Me Cueste la Vida, grabado originalmente 78 revoluciones por minuto, interpreta la mitad de este y la segunda mitad está en la voz de Celia Cruz. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Vuélveme a Querer. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Cuando me asalte el recuerdo de ti, siento en mi alma mortal soledad. Y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar. Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí. Toda mi amargura te quiere decir, vuélveme a querer como antes me querías. Vuélveme a besar, igual que tú lo hacías. Porque sin tu amor, anhelo de tus besos, se marchitará mi corazón. Hay que revivir las rosas desoladas, quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira cómo lloro, tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer.